que la mayor necesidad que tiene esta nación es Cristo Jesús. La mayor necesidad que tiene Argentina es de salvación en Cristo Jesús, por lo cual debe ser uno de los principales motivos de oración. Señor, que tu reino venga a la Argentina y que muchos te conozcan verdaderamente. Pero también sabemos que al estar orando de esta manera, porque es el deseo del corazón de Dios, al orar de esa manera todos debemos estar comprometidos en ser instrumentos en las manos de Dios para la extensión del reino. Glorificar a Dios siendo instrumentos santos para la extensión de su reino en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. Así que tenemos que darnos cuenta de este compromiso que tenemos. Para que nuestra nación cambie, para que Argentina sea distinta, las personas deben ser distintas, ser transformadas, y el único que lo lleva a cabo es Jesucristo y es nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que dar a conocer, es lo que tenemos que compartir con otros, es lo que tenemos que hacer permanentemente. Así que oremos de esta manera y sigamos trabajando también de esa manera. Así que siga orando por sus vecinos, sus compañeros de trabajo, por los empleados si usted tiene, por los clientes si usted tiene, por los alumnos si usted tiene. Oremos por todos aquellos que están allí cerca nuestro, que con los cuales compartimos seguramente la semana. Orar por ellos especialmente en este sentido también. Señor, que sean sensibles a tu presencia, a tu búsqueda, porque Dios está buscando a esas personas. Así que sean sensibles, Señor, que te puedan conocer. Y acordate otra vez que Él te va a usar a vos, le va a usar a usted para que esa persona empiece a darse cuenta de la existencia de este Dios, de cuál es el propósito de Dios, de cómo confiar en Él. Así que está atento a todo eso y seguí orando, seguí invitando a las personas a venir a cada evento que estamos haciendo. Recordá que todos ellos tienen como propósito el poder generar espacios para que las personas puedan venir, para que esos que están en vínculo contigo puedan venir, puedan encontrar un ambiente saludable, una atmósfera saludable, una buena bienvenida, una contención, un interés. Bueno, todo eso después lo hace el resto de la iglesia, pero a cada uno de nosotros nos cabe el hecho de seguir invitando a las personas y traer a las personas aquí también. Así que esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y está multiplicando y está creciendo cada vez más entre nosotros. Así que sostengamos este espíritu y sostengamos esta actitud de servicio, de trabajo al Señor y sobre todo de búsqueda de Él. Quiero en esta tarde compartirle, déjeme tomar este atrevimiento. Quería compartir con ustedes acerca de una persona de nuestra congregación que es una persona imprescindible, es una persona imprescindible. Hoy quiero hablar de una persona imprescindible. Y bueno, usted podrá estar pensando, va a hablar de a alguno que se ha destacado por alguna circunstancia. Y bueno, aunque cada uno es importante y qué bueno cuando alcanzamos logros y metas y Dios nos va prosperando, qué bueno participar de eso y gozarnos y alegrarnos, pero yo no voy a hablar de ello. Ahora usted pensará, quizás nos hable de algún líder en particular de la iglesia. Bueno, la iglesia cuenta con un grupo de líderes importante y cada uno de ellos es muy importante también para el Señor. Hay un buen grupo de líderes maduros y responsables y comprometidos que la iglesia tiene. Pero yo no le voy a hablar de ningún líder como persona imprescindible. Esos son importantes también. Usted me dirá, bueno, listo, me quedan los diáconos y ellos son poquitos, alguna diaconisa. Usted quiere destacar a alguien en ese sentido como persona imprescindible. Y si bien ellos también realizan un ministerio bien importante y están orando y velando por la salud espiritual de la iglesia y atendiendo a las problemáticas más complejas, no le voy a hablar de ningún diácono hoy. Bueno, claro, usted se dará cuenta entonces de quién le voy a estar hablando, ¿no es cierto? Seguramente usted pensará, y entonces el único que queda es el pastor, él nos va a hablar de él mismo como persona imprescindible. Por eso yo le dije, permítame el atrevimiento, ¿no es cierto? Qué orgullosa esta persona, qué vanagloriarse de sí mismo. Bueno, no le voy a estar hablando de ninguno de ellos, le voy a hablar de una persona imprescindible para nuestra vida, para su vida y para la vida de esta iglesia. Así que le voy a hablar del Espíritu Santo, le voy a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es Dios, es una persona y es una persona imprescindible para la vida de cualquier iglesia. Es imprescindible para nuestra propia vida cristiana el Espíritu Santo, por lo cual tenemos que vincularnos con Él, tenemos que relacionarnos con Él, tenemos que exponernos a la influencia de esta persona que es el Espíritu Santo. No es solo suficiente conectarnos y decir, bueno, yo puedo orar, bueno, yo leo la palabra. Va mucho más allá de eso, eso está bien, pero no es suficiente. La palabra, el Espíritu que nos habla en la palabra, el Espíritu que se manifiesta en nuestras oraciones, ese Espíritu Santo debe influenciarme. Yo debo ser cambiado y transformado, debo estar expuesto, debo ser sanado, debo ser moldeado. Yo debo reflejar mejor el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y eso no lo voy a lograr a menos que entonces yo permita conscientemente y clame al Espíritu Santo para que Él lo haga en mí y lo haga en nuestra iglesia, lo siga haciendo, pero cada vez en mayor intensidad y magnitud. El Antiguo Testamento nos lo revela en el libro de Zacarías capítulo 4 y versículo 6, dice, entonces el ángel me respondió y me dijo, es la palabra del Señor a Zorobabel que le dice, Dios está hablando, yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi Espíritu. Y se refiere al Espíritu Santo de Dios. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Y otra versión todavía dice, así que el ángel me explicó. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel. Y aquí yo puedo poner, está mandando un mensaje al pastor Ernesto. Y permítame ahora sí, podría decir acá, le está mandando un mensaje a usted y pondría su nombre. O les podría decir, Dios le está mandando un mensaje a la iglesia, Jesús es el camino, ahí en Varela. Y es el siguiente, Zorobabel, Ernesto, iglesia, cada uno de nosotros. No hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi Espíritu. Es mi Espíritu. Lo único que necesitamos es el Espíritu de Dios, es la persona imprescindible. Ahí sí, mire, si no está el pastor Ernesto, no pasa nada. Quizás no haya un diácono, otro, no pasa nada, falta un líder, otro, no pasa nada. ¿Saben qué? Pasa de todo si no está el Espíritu Santo de Dios. Y pasa de todo es no pasa nada si no está el Espíritu Santo de Dios. Por lo cual debe ser nuestra meta, nuestro foco, nuestro anhelo, nuestra búsqueda. Que el Espíritu Santo, no digamos, sí, el Señor está entre nosotros, y eso sea solo una afirmación intelectual, porque sabemos que la palabra dice eso. Y vamos a repetir, no, porque dice, donde están dos o tres reunidos, el Señor está allí. Sí, claro, ¿y después qué? ¿Cuánta es nuestra experiencia personal acerca del Espíritu Santo presente en la vida de la iglesia, presente en cada encuentro que tenemos, los domingos, los miércoles, los sábados o cuando fuera? ¿Cuánta experiencia tenemos de eso? ¿Cuánto nos impacta esa presencia personalmente en nuestra vida? ¿Cuánto modifica mis actitudes, mi tiempo y cómo lo dedico? ¿Cuánto me afecta en mi agenda? ¿Cuánto me afecta el Espíritu Santo verdaderamente? Dios dijo eso. Lo único que necesitas es mi Espíritu. Y cada uno de nosotros tiene que recibir esta palabra y todos como iglesia debe recibir esta palabra. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Bueno, Zorobabel fue uno de los que lideró una parte del pueblo de Dios que había estado cautivo en Babilonia, y entonces comienza el retorno, el regreso hacia Jerusalén, a la ciudad santa. y Zorobabel guía varios miles de hebreos que están volviendo hacia allí. Y vuelven con la visión y con la idea, por supuesto, de reconstruir el templo también, había sido destruido, y bueno, retomar la ciudad, santificarla nuevamente, etc. Así que en ese contexto está este pasaje, en el cual para llevar a cabo todo eso, que era un propósito de Dios, que es una empresa de Dios, es una propuesta de Dios, es el plan de Dios revelado a su pueblo, para eso necesitaban la presencia imprescindible del Espíritu Santo. El obrar del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Bueno, Dios nos ha revelado, y de hecho lo está llevando a cabo, edificar esta iglesia más allá de lo que estuvo haciendo hasta aquí. Y de hecho está delante de nuestros ojos que Él lo está haciendo. Pero ese propósito y lo que Él nos sigue revelando que es, yo quiero ir mucho más allá de lo que ya les di, de lo que han visto hasta aquí. Yo puedo hacer mucho más, muchísimo más, infinitamente más de lo que he hecho hasta ahora y que ustedes pueden ver todavía con sus ojos. Pero para ello el desafío es, no supongan que es con sus fuerzas, no supongan que es con sus planes, que es con tu estrategia. No, es una empresa de orden espiritual. Si no se hace en el Espíritu de Dios, bajo la soberanía de Dios, bajo el señorío del Espíritu Santo, en armonía con Él, pues entonces de nada va a servir. Porque no se puede alcanzar ese objetivo. Por lo cual también es imprescindible, además de la presencia del Espíritu Santo, es imprescindible que nosotros sepamos eso y nos alineemos con lo que la palabra de Dios dice. Nunca más yo puedo intentar nada por mí mismo, por mi humanidad. No puedo intentar por mi fortaleza, por mi sabiduría humana. Nunca más lo debo intentar. Dios me está diciendo claramente, lo único que necesitas es mi Espíritu. Así que lo que debo hacer yo es buscar fervientemente al Espíritu Santo de Dios, que sé que lo tengo en mi vida, pero que le debo permitir un obrar más poderoso. Le debo permitir que me cambie y me transforme todavía mucho más. Y que fluya a través de mí de una manera más concreta y específica. Esto es lo que Juan revela en su Evangelio en el capítulo 5 y el versículo 5 que tanto conocemos. La enseñanza de Jesús es la misma que el profeta estaba aquí enseñando en su libro allí en el Antiguo Testamento, bueno, por lo menos 600 años de diferencia entre uno y otro, y Jesús está enseñándole a sus discípulos y le está diciendo lo mismo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este logra cosas grandiosas, este puede ver cumplidos los planes de Dios. Y aclara, porque separados de mí, nada pueden hacer. Es la persona imprescindible el Espíritu Santo. Y debemos estar unidos a Él, en una comunión tan sensible que podamos deleitarnos en esa comunión, pero además estar absolutamente seguros de que estamos siendo guiados por Él. Porque entonces lo estamos haciendo en base a sus propósitos, porque entonces estamos dando cumplimiento a sus planes, porque entonces efectivamente somos instrumentos, siervos. De otra manera, estaré haciendo yo otros planes, o lo estaré intentando de otra manera, pero aparte de Él. Y no podemos prescindir del Espíritu Santo. No puedo tomar decisiones aparte del Espíritu Santo. No puedo decir, yo voy a hacer esto, aquello, lo otro, aparte del Espíritu Santo. No puedo decir hoy hago esto, mañana hago lo otro. No, porque a mí me parece. Y tengo que estar muy seguro, en todo caso, toda vez que diga no, Dios me está mostrando, porque créame que yo he visto en 30 años de vida cristiana a muchas personas decir esa frase y esa expresión para después ver los desastres que se producen después de eso. Necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es la persona imprescindible para lograr cosas en el orden sobrenatural. Nosotros no estamos sirviendo a un Dios natural, acá, ¿no? Terrenal, a alguien que se mueve en esta dimensión. No, nuestro Dios es sobrenatural. Y la propuesta y el plan y el propósito y la misión que tiene para nosotros es de orden sobrenatural, por lo cual nunca la podemos alcanzar ni por broma si nos mantenemos en el plano natural. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva al plano sobrenatural. La tarea de Dios es una tarea trascendente, porque Él es trascendente, la misión que nos encomendó es trascendente, la iglesia, el ministerio es trascendente. Se trata de la eternidad de una persona y dónde la va a pasar, si en la gloria junto al Señor o en el infierno sufriendo de por vida, por la eternidad. Así que no nos podemos mover en las cosas cotidianas y normales, de que están a nuestro alcance. Ahora nosotros pertenecemos a otra naturaleza, la naturaleza espiritual, por lo cual estamos habilitados para alcanzar cosas trascendentes. Por el Espíritu Santo de Dios, no por nosotros mismos. Ahora la cuestión es alcanzar las cosas divinas, no las terrenales, y movernos en esa dimensión, en las cosas del cielo. Porque efectivamente de allí viene el señorío, del cielo, del trono de Dios. Él es el Dios del universo y que verdaderamente gobierna toda la creación, toda la tierra. Así que usted allí ya tiene las dos dimensiones. Tenemos que pasar a aquella dimensión y el Espíritu Santo es clave para esto. Pero además porque el Espíritu Santo actúa de estas siguientes maneras. Número uno, es el que convence de pecado. ¿Cómo vamos a dar cumplimiento a la misión que Dios tiene de alcanzar a más personas para Cristo si no está actuando y obrando el Espíritu Santo de Dios, que es el que convence a la persona? Cuando usted está hablando a alguien de Cristo, allí está el Espíritu Santo efectivamente junto a usted y es el que está convenciendo a la persona de pecado. No te preocupes más por pensar cómo lo voy a convencer. Eso lo hace el Espíritu Santo. Lo que tenés que hacer es solamente ir y hablarle de Cristo y dejar que el Espíritu Santo haga lo suyo. Si no es como yo le diría, para Espíritu Santo, quédate acá a un costadito que ahora me voy a lucir. Vas a ver cómo este se convierte enseguidita. ¡Soné! No es de orden natural, no es con mi sabiduría, no es con ejército, no es con fuerza. Es lo único que necesitan es el Espíritu Santo y si Él no está, nada es posible. Sí es posible que la persona diga, sí, no, hay que levantar la mano, le levanto la mano. No hay que llorar, lloro. ¿Y dónde está la conversión? ¿Hubo o no hubo conversión? Si no estuvo el Espíritu Santo, no hubo convencimiento de pecado, dice la Biblia. Así que la convicción de arrepentimiento la genera el Espíritu Santo. Toda vez que usted ve que le habla a usted a alguien y la persona compungida se pone a llorar, allí debe estar el Espíritu Santo. Él es el que está obrando en la persona y le está usando a usted como un medio importantísimo para eso. En Miqueas 3:8 dice, más yo estoy lleno de poder del Espíritu de Dios y de juicio y de fuerza. ¿Para qué? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Para qué estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Con poder del Espíritu Santo? Para poder decirle a alguien, estás en pecado, necesitas arrepentirte, acepta a Cristo, le entregó tu vida. Y mientras yo lo estoy haciendo, el Espíritu Santo está allí trabajando en la mente de la persona y seguro que ya lo estuvo haciendo antes de que yo la contacte. Y mucho mejor si yo ya estuve, o usted, orando por esta persona. Más el Espíritu Santo estuvo trabajando allí. Así que ya es como que usted va a poner la semilla en tierra fértil porque ya la trabajó el Espíritu Santo. Entonces es muy fácil que después dé fruto, que también lo hace el Espíritu Santo. Pero usted está poniendo la semilla allí. Juan 16:8 dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, y ya ha venido luego de la ascensión de Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convence de pecado. Por lo cual es imprescindible que esté, para que haya conversiones genuinas. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Y cómo el cristiano va a saber, en definitiva, por dónde pasa? En estas dos opciones, ¿hacia dónde? Señor, guíame a la verdad, dirigime a la verdad. Porque además la verdad nos hace libre, dice el Espíritu y la palabra, ¿no es cierto? Bueno, guiarnos a toda verdad, porque el Espíritu nos da sabiduría, nos da discernimiento, nos revela los planes de Dios. El Espíritu Santo nos revela los planes de Dios para nuestra vida, para la vida de la iglesia. No podemos prescindir de eso. Nos revela visión de Dios. Si queremos ver espiritualmente qué está haciendo Dios hoy día y hacia dónde nos está guiando, pues hay que vincularse con el Espíritu Santo, porque Él revela la visión de Dios, revela los planes de Dios para la iglesia. Él nos guía a la verdad para que sigamos teniendo crecimiento espiritual, personal y congregacional. Así que es imprescindible. Sin Él no hay sabiduría. Al menos no sabiduría de lo alto, como dice la palabra. No hay discernimiento, no alcanzamos a darnos cuenta qué es lo bueno, qué es lo mejor, qué es lo que corresponde, qué es lo que yo debo decidir, hacer, cómo lo hago. No hay revelación de los planes de Dios. Parece que hago cosas, pero no sé bien por qué ni para qué. No hay visión. No hay tanto crecimiento espiritual. En tercer lugar, el Espíritu Santo ministra al necesitado. ¿Quién es el que produce sanidad en las personas que están enfermas o heridas? ¿Quién ministra esa sanidad en ellos? No somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Es por el poder del Espíritu Santo que una persona se sana. Claramente dice Santiago, escribiendo su carta, que si alguno está enfermo, bueno, llame a los ancianos de la iglesia, llame a los representantes, a algún líder, a alguien de la iglesia, y que le pida que oren por él. Y allí irán algunos de la iglesia para orar. Y orando con fe, dice que el enfermo se sanará. Pero dice claramente, el Señor lo levantará. Es por el poder del Espíritu Santo que hay sanidades. Enfermos físicos o enfermos emocionales. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y si no está Él, ¿quién lo va a hacer? Ninguno de nosotros puede hacerlo. Y así con la liberación, ¿quién es el que libera? ¿Quién es el que rompe cadenas? ¿Quién es el que ha vencido a todo espíritu de maldad? ¿Quién tiene autoridad sino solo nuestro Dios? No es nuestra, no es mía. ¿Quién puede traer consuelo cuando uno va a ministrar a alguien que ha perdido un familiar o está entristecido, sino el Espíritu Santo? ¿Acaso hasta hace poco hemos sabido que la palabra de Dios dice que nuestro Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación? Al Espíritu Santo mismo se le llama el Consolador, el que trae fortaleza, el que nos ministra. A usted y a mí cuando estamos en esa circunstancia, pero también a otros a quienes Él nos envía a ministrar. Ese vecino, ese compañero de trabajo, ese compañero en la facultad, en el colegio, quien fuere, estando en esa circunstancia, no puede, uy, qué bárbaro, yo no puedo hacer más nada. ¿Cómo que no podés hacer más nada? Es el momento clave para recurrir a la persona imprescindible, al Espíritu Santo. ¿Acaso no podés orar? Sí, todos podemos, entonces decir, orá, obrá, trae sanidad, trae consolación, liberá a esta persona. Si lo creo que yo lo debo hacer por mí mismo, pues seguramente alcance pocos resultados, porque ni siquiera me voy a animar a hacerlo, porque ni siquiera voy a hablar de Cristo, porque no voy a hacer nada. ¿Quién sino Él trae fortaleza? Verdadera fortaleza espiritual y profunda. ¿Quién sino Él es el que va a producir entusiasmo en nuestra vida? No podemos tener un líder de entusiasmo en la congregación para que vaya detrás de todos nosotros para decirnos, che, tenés que entusiasmarte, dale, ponele pasión, ¿no? Entonces nos pone acá en un lugarcito especial que tenemos en algún lado del cuerpo y no sé dónde, y nos pone y entonces nos da manija ahí y nos levanta el entusiasmo, qué lindo, ahora estoy entusiasmado. y después como viste la pila que se va consumiendo y después no queda más pila y no queda más entusiasmo. Y el líder de entusiasmo tiene que volver otra vez para darme más entusiasmo y pasión, a ver si funciona un poquito más. No existe eso. Usted y yo debemos estar, cada uno de nosotros, conectados con la fuente permanente de poder. No, qué Duracell. Esto es infinito. No se acaba nunca la fuerza y la pasión y el entusiasmo del Espíritu en nuestra vida en tanto estamos conectados a esa fuente de poder. Claro que si yo la tengo al lado, no alcanza para nada. ¿Ves cómo debo permitir que me influya, me influencie, me transforme, me cambie, me llene? Y si no es medio fabricado, ¿viste? Dura para un rato, es en términos humanos, es en términos terrenales. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios hacía milagros extraordinarios, sobrenaturales, trascendentes. No a una pavadita, no se cortó, le puse una cosita ahí. No, cosas que solo Dios puede hacer. Quizás tenemos que empezar a pensar y a orar mucho más para que sigan ocurriendo muchas más cosas de las que solo Dios puede hacer entre nosotros. Dios lo hizo, pero lo hizo por mano de Pablo. Utilizó al apóstol. Fue el instrumento santo para la extensión de su reino. Y entonces él lo glorificó a Dios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Quién sanaba? ¿Quién liberaba? ¿Era Pablo? ¿Era el pañuelo de Pablo? ¿Era el delantal de Pablo? ¿Era la ropa de Pablo? ¿Qué sé yo? ¿Lo pondrían desnudo? Y si no, dame todo, que esa pilcha está toda cargada de energía y la llevamos y así sanan a todos. Claramente, Dios hacía esas cosas. Es el Espíritu Santo imprescindible. Y luego tiene que estar el siervo y la sierva. Usted y yo, todos y cada uno. En cuarto lugar, el Espíritu Santo fluye en la alabanza. No es la alabanza lo que provoca la aparición de Dios y que entonces pasen cosas. No es, eso es como una invocación, ¿no es cierto? Como pueden hacer otras tribus a sus dioses y entonces los tratan de invocar para que aparezcan y se rebelen y por medio de esas cosas lo provocan a que él venga así. De ninguna manera eso ocurre con nuestro Dios. No pensemos que sea la alabanza la que provoque. Todo esto es lo que debe provocar mi alabanza. El estar en comunión con él, el conocerlo a él de cara a cara. El haberle visto hoy, esta mañana, al mediodía, en algún momento de este día, haber tenido ese encuentro con él. Y eso me provoca la alabanza. No tengo que esperar que nadie de los que puedan estar parados aquí me tenga que provocar y llamar a la alabanza. Lo único que tiene que hacer es decir, mirá, acá está el Señor entre nosotros, vamos hacia él a alabarle todos y allí vamos todos. Pero usted debe venir con ese espíritu de alabanza, no se fabrica acá ni en ningún otro caso, ni por ningún otro medio. Pero cuando es de esta otra manera, el Espíritu Santo fluye y pasan cosas y me deleito y lo disfruto y efectivamente me siento libre para cantar y saltar o levantar las manos o tenerlas bajas, aplaudir como no aplaudir. No me interesa, mi corazón está alabando a Dios y Él lo sabe y lo ve. Así que cuidado con suponer que algunas formas son las que indican que la persona alaba o no, adora o no. Cuando el Espíritu fluye en la vida de la iglesia y en la alabanza, entonces hay gozo. Y sentimos un gozo inexplicable. Ah, el Señor nos llenó de gozo en este momento mientras cantamos esta alabanza porque lo estamos alabando a Él. Y nos llenó de gozo. O nos llena de paz. Es una experiencia espiritual. Eso no se puede manipular, ni mucho menos. Ah, me siento pleno, me siento plena. Y entonces ahí sí caigo en adoración seguramente. El Espíritu Santo obra en respuesta a la oración, dice Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el Espíritu Santo siempre está allí. Cuando estás orando, el Espíritu Santo está allí a tu lado, está contigo y está escuchando tu oración. Y vos decís, Señor, por tal persona. Y sí, es posible que no sepamos bien ni cómo orar. Pero el Espíritu Santo sí sabe y ve el deseo de tu corazón, de que esa persona sea alcanzada, bendecida, salva. Y entonces el Espíritu Santo está llevando tu oración a la presencia de Dios. Y dice, mirá, Padre, vengo de estar con, y da tu nombre, escuché sus oraciones y él está pidiendo, en realidad está pidiendo esto. Y entonces, pero claro, enviemos esta respuesta inmediatamente. Y Dios envía la respuesta otra vez a través del Espíritu Santo. Y siempre te sorprende, decir, pucha, si yo estaba orando de otra manera, pedí así, miró todo lo que... Bueno, viste, porque Dios, en el Espíritu Santo, él la tomó, intercedió ante el Padre, volvió trayendo una respuesta siempre mucho más poderosa y abundante. Y sí, yo no sabía bien, pero acá estuvo el Señor, no me cabe la menor duda. Así que, pero claro, hay que orar. Dice, nos ayuda para orar, para pedir, y esta es oración. Y si yo no oro, y no tanto. Y si oro y enseguida me levanto, y digo, y sí, no tanto. Así que debo estar en contacto. Hoy en día se usan tanto las redes sociales para un montón de cosas, que bueno, podríamos tomar esa imagen, ¿no es cierto?, para estar en contacto permanente con el Espíritu Santo. ¿No? Para decir, qué bueno. El Espíritu Santo se manifiesta en la predicación, por supuesto, claro que también los predicadores y los pastores debemos buscar esta experiencia. Sí, claro. Pedro predica y se convierte en 3.000. Y no era que había tanta cantidad de discípulos para ir a hablar el Evangelio persona a persona y a ver si se convertían. No, muy pocos discípulos, una concentración enorme de personas. Y Pedro, en el poder del Espíritu Santo, predica la palabra. ¿Y la gente qué diría? Pedro, sos un genio. ¿Qué palabra? A vos te sale solo a vos. Yo nunca podría hacer eso. Y la verdad que nos llama la atención, porque vos nunca fuiste de fallo. Bueno, pero qué grande, che, Pedro, te felicito. De ninguna manera. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica la palabra. La predicación fue poderosa porque el Espíritu Santo estaba allí hablando a los que estaban. Pedro fue solo el instrumento, el canal, como vos y yo somos instrumentos. Pero de igual manera Dios nos quiere tomar y obrar como obró con Pablo, con Pedro, con cualquier otro que encuentres en la palabra. Quiere hacer lo mismo. Que vos te liberes, que baja la guardia, distendete, no pasa nada. Lo único que necesitas es el Espíritu Santo y Él está en ti. Así que confía, cree. Y verás, porque al que cree, ve. No es ver para creer. Acordate, estamos en otra dimensión, es espiritual, no es terrenal, no es ver para creer. Ahora ya nunca más, porque ya estamos en lo trascendente. Ahora creo, y porque creo, lo veo, y si no creo, no veo. Así que el Espíritu se manifiesta en la predicación. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder, ¿qué poder? El del Espíritu Santo, la persona imprescindible. Voy a predicar, voy a dar testimonio, le voy a hablar a alguien de Cristo. Es muy importante que haya otra persona, al menos una, y que esté yo o vos para poder hablarle. Pero en realidad es imprescindible que esté otra persona, que es el Espíritu Santo. Así que acompáñate, llévalo al Espíritu Santo. Digo, está contigo.